Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Revelations continue to emerge from the mass. Continúan surgiendo revelaciones a partir del enorme conjunto de cables diplomáticos publicados por la página web de denuncia WikiLeaks. Las publicaciones más recientes revelan que funcionarios estadounidenses intentaron ejercer influencia sobre fiscales y funcionarios del gobierno español para que desistieran de las investigaciones llevadas a cabo por tribunales acerca de la tortura en Guantánamo, los vuelos extraordinarios de la CIA para la entrega de prisioneros y el asesinato de un periodista español perpetrado por soldados estadounidenses en Irak en el año 2003. Los documentos muestran también que se aseguró al gobierno de Bush que estaría a salvo de ser investigado ante la solicitud de informes realizada por el gobierno británico acerca de la guerra de Irak. Dos meses antes del pedido de informes de Chilcot, en noviembre de 2009, la Embajada de Estados Unidos en Londres informaba que altos funcionarios británicos se habían comprometido a que Gran Bretaña impondría las medidas necesarias para proteger los intereses de Estados Unidos durante los procedimientos. Se citaron las palabras del funcionario británico al decir que si bien la guerra de Irak parecía ya no constituir un tema de mayor importancia en Estados Unidos, él preveía que sería centro de febril atención una vez que comenzaran las investigaciones. Al tiempo que surgen nuevas revelaciones, la Organización de Seguridad Internacional, Interpol, emitió una orden mundial de arresto contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en base a acusaciones presentadas en Suecia. El mes pasado, un tribunal sueco emitió una orden de arresto contra Assange por cargos de violación y abuso sexual luego de que, inicialmente, el fiscal abandonara el caso. Assange ha negado las acusaciones y afirma ser blanco de una campaña de difamación. También se le investiga en Estados Unidos y podría enfrentar cargos según la ley de espionaje. El actual paradero de Assange se desconoce. Mientras tanto, el soldado acusado de filtrar los documentos clasificados se enfrenta a una humillación pública que se intensifica. Durante una firma de libros, Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, dijo que el soldado de primera clase, Bradley Manning, debería ser ejecutado. Mike Huckabee afirmó: quien quiera que haya filtrado esta información desde nuestro gobierno es culpable de traición, y pienso que toda pena menor que la ejecución sería un castigo demasiado suave. El Senado aprobó lo que se ha dado a conocer como la mayor revisión del sistema de seguridad alimenticia del país desde la década de 1930. Con 73 votos a favor y 25 en contra, el Senado autorizó la expansión de la Autoridad Reguladora de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, y aprobó además nuevas restricciones a granjeros y compañías de alimentos. El proyecto permite a la FDA ordenar retiros del mercado en lugar de dejar la decisión de realizar los retiros voluntariamente en manos de las compañías. El proyecto de ley exige planes de seguridad obligatorios, amplía la supervisión de la FDA y hace que sea más fácil determinar las fuentes de contaminación. La Cámara de Diputados aprobó esta versión de la medida hace más de un año, pero la misma había quedado estancada en el Senado hasta el reciente brote de salmonelosis que provocó el retiro del mercado de más de 500 millones de huevos. Más de una docena de personas han muerto y miles han enfermado en el país durante los recientes brotes de enfermedades vinculadas a alimentos. La versión de la Cámara Baja imponía medidas más fuertes que la aprobada por el Senado, pero líderes de la Cámara de Diputados afirman que es muy probable que acepten la versión del Senado para evitar un largo proceso de conferencias. Momentum is growing for the repeal of the don't ask, don't... Cobra impulso la derogación de la política de no preguntar, no decir, que prohíbe a homosexuales públicamente declarados formar parte del ejército. El martes, el Pentágono dio a conocer un estudio que había sido aguardado por largo tiempo, del que surge que más del 70% de los miembros del ejército creen que el levantamiento de la prohibición tendría resultados positivos, mixtos o ningún resultado. El secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que el Congreso debería derogar la ley antes de fin de año, pero luego agregó que el ejército necesita un periodo de tiempo indefinido para prepararse. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: En mi opinión, las preocupaciones de las tropas de combate, según se expresa en la encuesta, no representan un obstáculo insuperable a una exitosa derogación de la política no preguntar, no decir. Esto se puede hacer, y debería hacerse, sin que se represente riesgo de gravedad a la disposición del ejército. Sin embargo, estos hallazgos me llevan a concluir que se requiere mucho cuidado y preparación si queremos evitar un impacto perjudicial y potencialmente peligroso en la actuación de quienes encabezan las guerras estadounidenses. La Cámara de Representantes ha dado la aprobación final a los dos acuerdos multimillonarios para resolver los juicios de larga data por mala administración de fideicomisos de tierras de nativos americanos y por discriminación contra granjeros afroestadounidenses. Se pagarán unos 3.400 millones de dólares repartidos entre más de 300.000 nativos americanos para resolver las demandas realizadas por regalías impagas sobre tierras expropiadas. Los granjeros negros recibirán poco más de 1.100 millones de dólares por haberse denegado sistemáticamente ayuda y préstamos por parte del Departamento de Agricultura. Se espera que el presidente Obama firme el proyecto de ley en los próximos días. El presidente Obama recibió a líderes republicanos en la Casa Blanca el martes para su primera reunión después de la realización de las elecciones legislativas. Ambas partes anunciaron la formación de un grupo bipartidista para resolver el estancamiento con respecto a la extensión de las reducciones de impuestos de la era de Bush a las familias estadounidenses que ganan más de 250 mil dólares. El gobierno de Obama señaló que está dispuesto a llegar a un acuerdo para extender dichas reducciones. Esta reunión también abarcó el tratado de reducción de armas nucleares con Rusia, que está estancado, la extensión de los beneficios de desempleo y la financiación de las operaciones del gobierno. Obama dijo que estas negociaciones son un signo de cooperación bipartidista. El presidente Obama declaró: creo que todos entendemos que el pueblo estadounidense quiere que nos enfoquemos en sus empleos, no en los nuestros. Quieren que nos unamos para desarrollar estrategias para acelerar la reactivación y que los estadounidenses vuelvan a trabajar. Quieren que hagamos frente a los déficits a largo plazo que empañan nuestro futuro. Quieren que nos enfoquemos en su seguridad y no permitamos que los asuntos de suma importancia queden trancados en la política de Washington. Por lo tanto, hoy comenzamos con un nuevo diálogo que espero y estoy seguro de que la mayoría de los estadounidenses también lo espera, nos ayudará a dejar de lado el bullicio y producir verdaderos beneficios. Los beneficios de desempleos extendidos de casi 2 millones de estadounidenses comienzan a expirar hoy. En otras noticias de Washington, el panel de la Casa Blanca sobre la reducción del déficit postergó una votación definitiva sobre un paquete de recomendaciones que incluye recortes generalizados de la Seguridad Social y Medicare. Los copresidentes del panel, Erskine Bowles y Alan Simpson, propusieron aumentar la edad de jubilación para la Seguridad Social a 69 años para el 2075, disminuir el costo de los beneficios de subsistencia para los beneficiarios de la Seguridad Social, imponer nuevos límites al programa de seguros médicos de Medicare, poner fin a varias reducciones de impuestos para la clase media y reducir los impuestos sobre la renta empresarial. Simpson y Bowles dicen que postergaron la votación hasta el viernes porque no habían logrado reunir los 14 votos necesarios para enviar sus recomendaciones al Congreso. En Cancún, México, continúa la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. En las sesiones iniciales ya surgieron diferencias sobre la extensión de los compromisos en virtud del protocolo de Kioto y sobre cómo monitorear el cumplimiento de las promesas de reducir las emisiones por parte de los países. El negociador climático boliviano, Pablo Solón, reiteró los pedidos de que se establezca un Tribunal Internacional del Clima. Pablo Solón expresó: para nosotros es fundamental que se inicie aquí, en Cancún, la discusión sobre un Tribunal Internacional de Justicia Climática, porque los gobiernos que juegan irresponsablemente en una negociación tienen que ser pasibles de sanción y de juicio, porque las consecuencias de una negociación infructuosa van a ser vidas, vidas humanas. As the talks continue in Cancún. Mientras las negociaciones continuaban en Cancún, miles de personas salieron a las calles de Ciudad de México en una protesta por la justicia climática. Randy Jasper dijo: bueno, creo que las personas equivocadas lo están dirigiendo. Creo que es necesario que los trabajadores y los campesinos de este mundo lo dirijan en lugar de las corporaciones. Las corporaciones van a Cancún para inventar reglas para todos. El resto de nosotros no participamos. Los trabajadores y los campesinos deberían estar dirigiéndolo y entonces sabríamos cómo hacerlo sin destruir las personas ni al medio ambiente. Un hombre pakistaní avanzó en su intento de demandar a la CIA por un ataque con aviones no tripulados estadounidenses que provocó la muerte de su hermano y su hijo. Karem Khan envió una notificación legal amenazando con presentar una demanda si no le entregan 500 millones de dólares en 2 semanas. El hijo de 18 años de Khan y su hermano fueron asesinados en vísperas de Año Nuevo cuando un avión no tripulado de la CIA bombardeó su hogar en Waziristán del Norte, Pakistán. Khan dijo que Estados Unidos ha estado atacando a pakistaníes inocentes. Karem Khan dijo: Les diremos que estos ataques con aviones no tripulados que están llevando a cabo están matando a personas pobres y oprimidas. Se están perdiendo vidas inocentes. No han sido capaces de matar ni a una sola persona a quien sus leyes califican de terrorista. Solamente están matando a personas inocentes, niños, mujeres y ancianos. En Gran Bretaña, miles de estudiantes salieron a las calles el martes en la más reciente protesta contra una serie de recortes en la educación y aumentos en las matrículas. Estas medidas fueron parte de un amplio paquete de austeridad revelado en octubre. Un manifestante declaró: hemos venido aquí porque estamos totalmente indignados por lo que el partido de la coalición está proponiendo hacer. Es decir, Nick Clegg incluso descartaría las matrículas escolares por completo. Ahora quiere aumentar el triple. Es indignante y no puedo creer que hayan decidido no escucharnos, y vamos a agotar todas las posibilidades, todo el tiempo posible, para luchar y para decir que queremos tener el derecho a una buena educación con las matrículas que tenemos en este momento. Y una revisión del gobierno descubrió que Bank of America evitó sanciones severas por violaciones a la ley de valores porque dependía de la ayuda de los contribuyentes para ser rescatado. En un nuevo informe, el inspector general de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC por su sigla en inglés, dice que los reguladores fueron indulgentes con Bank of America al llegar a acuerdos por acusaciones de pagos ilícitos en su adquisición de Merrill Lynch. La SEC le dio a Bank of America un acuerdo favorable para asegurar que sus prácticas en la banca de inversión no se vieran afectadas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.